Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, tomarse unos riquísimos mates calentitos. Hace frío afuera, volvió el calorcito, pero el mate calentito siempre. Compañía de la muy buena música, compañía nuestra, en nuestro caso, en mi caso, de Ananda Merlo en Controles. Todos ustedes del otro lado, haciendo que esto tenga su razón de ser, ¿no es cierto? Bueno, antes que pasar a mencionar, viste, bueno, me quedé sin... La web está fuera de línea, no sé si usted habrá notado. Los news... Los news, sí, que se publican habitualmente con la programación, con el tiempo y la antelación necesaria como para que ustedes puedan estar atentos a la programación del día. Hoy no salió, por supuesto que nada se ha publicado en la web también. Se me venció el certificado SSL y bueno, viste, se me colgué. ¿Qué va a hacer? El nuevo tarda no sé cuánto. Esto pasa porque son gratis, viste, lo gratis cuesta, hay que esperar. Así que si todo va bien, en el día de mañana estaremos publicando el podcast y toda la publicación, y además los news van a salir igual para que ustedes puedan tener la referencia. Bien, bueno, che, epa, matecito, anda volando toda una cantidad de porquerías afuera y esta cosa de las alergias. Bueno, las chicas, como siempre, al principio, la nena, la única, la cantante noruega Helle Brøndbo, la única de las chicas en el día de hoy, con un álbum publicado por el sello Naxos Norway el 7 de octubre de este año, How Am I to Know, es el disco que publicó el sello noruego. La banda te la debo porque no hay absolutamente nada, información con respecto a la banda. Con respecto a ella también muy poquita, tiene una web muy, muy, muy, muy vistosa, porque ella, además de cantante ella, que no hace tanto tiempo que debutó como vocalista, eso fue en el año 2009, sorprendió a todo el mundo con su álbum debut, In Your House, un álbum muy aclamado por la crítica. Decimos que esta cosa de cantante ellas, dentro de esta línea así muy clásica, ¿no? Shirley Horn, Monica Sutherland, Karen Krog, es bastante reciente, pero lo que no es nuevo y que hay mucho en su web es esta cosa de su carrera como artista multimedia, básicamente pintora y fotógrafa. Cosas muy lindas están ahí publicadas en su web, Helle Brøndbo, y mucho, mucho más nada, nada que lo que ella dice, algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo 20 años exponiendo profesionalmente. Y en sus propias palabras, esta cosa de la inspiración artística en la naturaleza, puedes descubrir todo un universo en tu propio jardín, dice. Todo lo que necesitas es ser lo suficientemente sensible para detectarlo. Bien, ¿y por qué comparto mi tiempo entre la música y las artes visuales? Completa, simplemente porque estas formas de arte se complementan. Se trata de crear imágenes, tanto visual como musicalmente. Muy bien, la entiendo porque, bueno, otra de mis pasiones es la fotografía también, así que estoy en línea con su pensamiento. Helle Brøndbo, How Am I to Know, publicó Naxos Norway el 7 de octubre de este año. Allá fue. Las cortinas a cargo del pianista estadounidense Frank Kimbrough, que falleció hace apenas 2 años, el 30 de diciembre del año 2020. En el día de ayer, quiero decir, hubiera cumplido 66 años, muy joven murió este hombre. Un hombre con una ductilidad y una belleza y una lírica y una poesía en el toque del piano como pocas veces yo he escuchado. Seguramente habrá muchos más, pero cómo me pegó lo primero que escuché de Frank Kimbrough hace algún tiempo. En el día de hoy sí cumple 45 años la bella cantante Jane Monheit, en el día de hoy. Pero nos quedamos con alguno de los cumples, en este caso con Frank Kimbrough. Cumpliría años en el día de ayer, como también Kurt Elling, que nació un día el 2 de noviembre del año 67, Phil Woods en el 31 y el productor Rudy Van Gelder en el 1924. Así que decidido nos quedamos con Frank Kimbrough para las cortinas en el día de hoy. Lo estamos escuchando desde Solsticio, publicó Pirouette el 25 de noviembre del año 2016, acompañado por Jay Anderson en contrabajo y Jeff Hirschfeld en la batería. Frank Kimbrough. Una etapa muy muy linda también que hay, que ya la voy a publicar en, ya nomás, en apenas anunciemos lo que sigue. Lo que sigue es, se me escapó. Lo que sigue, después de ella, la única nena en el día de hoy, vienen todos ellos, los varones, copando la programación del día de hoy. Y inmediatamente, nos quedamos por ahí, nos quedamos por ahí en la zona nórdica un buen tiempo, un buen rato, después bajamos hasta Alemania para cruzar el charco y venirnos para el lado de Estados Unidos. Esto es la recorrida así muy rapidita de la música que vamos a escuchar en el día de hoy. Jan Landgren, Hans Bockenroth, de Gallery Concert 2, Jazz Poetry, publicó ACT Records el 28 de octubre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fueron Jan Landeren y Hans Bockenroth de Gallery Concert 2 Jazz Poetry, publicó AZ Records el 28 de octubre de este año. O sea, muy poquitos días se publicó este álbum. Ustedes escucharon ahí algunos aplausos. Bueno, además el título del álbum dice The Gallery Concerts. Es una serie del sello alemán AZ en donde se producen algunos conciertos y se graban, obviamente, en la galería de arte que posee el sello AZ. Sigi Loch es el dueño del sello y además un coleccionista compulsivo de arte, ¿no? Podemos ver incluso en este mismo álbum cómo adornan sus obras de arte de su colección privada, adornan la mayoría de los álbumes que publica bajo su sello. Allí en el concierto en la galería de arte del sello AZ se reunieron estos dos grandes músicos, Jan Landeren el pianista y el contrabajista Hans Bockenroth. La primera vez que graban juntos un dueto realmente fantástico, realmente lindísimo. El piano de Jan Landeren no estaría acostumbrado a esta poesía, realmente no. Jazz poetry, poesía jazzera, podría decirse la traducción así muy a lo Jotar Santuyain. Y hay una frase muy linda de la amplia data obtenida en la web del sello AZ, siempre muy generoso con la data que ofrecen. Dice una frase de Hermann Hesse, el famosísimo escritor dramaturgo alemán: en todo comienzo habita la magia, solo quien está dispuesto a una salida y a un viaje puede escapar del anquilosamiento de la costumbre. La frase de Hermann Hesse, que adorna las primeras líneas de la data ofrecida por el sello AZ. Y esto de la magia, ¿no? De la magia que habita la música de estos dos grandes músicos, realmente, definitivamente, ¿no? Te permiten ese viaje para escapar del anquilosamiento de la costumbre. Qué buena frase. Como mucha de la música que ha pasado por aquí, pero fundamentalmente el teclado de Jan Landeren tiene ese toque realmente mágico. Lo hemos escuchado aquí con su mágica poesía en algunos de los álbumes publicados también bajo el sello AZ, Mare Nostrum. Mare Nostrum 1, 2, 3, creo que llegaron hasta el tercero, con otros dos grandes músicos. El eterno también romántico trompetista italiano Paolo Fresu, junto al acordeonista francés Richard Galliano, han producido esa maravilla de colecciones de, creo que van por el tercer o cuarto volumen, Mare Nostrum. Fantástico, ¿eh? Muchísimas cositas más para comentar, pero se nos va a hacer mucho bla bla, compañero, así que, como siempre, ¿no? Mucho bla bla, compañero, y después andamos recortando la programación. Estamos escuchando de cortinas al pianista estadounidense Frank Kimbrough, que en el día de ayer hubiera cumplido 66 años. Falleció el 30 de diciembre del año 2020. Muy inesperada su desaparición física de este hombre amado, así con todas las letras, amado por el movimiento. Hablamos de poesía en el jazz y de poesía en el teclado, de poesía a través de la música. Frank Kimbrough tenía una pluma realmente tremendamente lírica y enormemente impresionante, ¿no? Frank Kimbrough. Soltis es el álbum que estamos escuchando, con todos temas, algunos temas de mujeres, hablábamos de las chicas, bueno, están presentes en la música de Frank Kimbrough. Por ejemplo, la directora y conductora estadounidense María Schneider, Annette Peacock, dos de Annette Peacock, bueno, obviamente el enorme Paul Motion por ahí también, de Gershwin, Carl Blay también, el primer tema, bueno, Marianne de Prophetess también, que es el que le da el título al álbum, Cities. Creo que María de Profeti era su esposa, su viuda, creo, ¿eh? Bueno, ahí lo dejamos porque estamos improvisando el aire. Bien, Jan Landren, a ver la data por aquí, Jan Landren, Hans Bakkenroth, de Gallery Concert 2, Jazz Poetry, publicó ACT Records, 28 de octubre de este año. Fantástico, ¿eh? Realmente muy, muy lindo, una etapa muy, muy linda también. Están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche, y por ahí también te puedes enterar de lo que va a ir surgiendo a partir de ahora, porque es el único medio que tenemos para comunicar nuestra programación, ya que la web, como decíamos hace un momentito, está fuera de línea. Bueno, ya vamos a estar en línea otra vez y publicando como se debe la programación. Vamos a seguir medio tranqui, todo en el día de hoy, con muchas novedades, como esta también publicada hace muy poquitos días, el 28 de octubre, esta vez bajo el otro sello alemán, el SM. Hablamos del enorme contrabajista noruego Arild Andersen, Affirmation, junto con una banda fantástica, Marius Nisset, en el saxo tenor. A Marius Nisset lo vamos a tener más adelante con un último trabajo como de un líder de banda, y además también Chico de Etapa, que no se publicó porque lo comentaba recién, pero nuestro Chico de Etapa, Marius Nisset, para el día de hoy. Otro gran pianista y también un lírico y un eterno romántico, Helge Lien, al piano, y el baterista Håkon Dasset Johansen. El cuarteto de este Arild Andersen Group, Affirmation, SM, 28 de octubre de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Lindísimo, ¿eh? Ariel Anderson Group, Affirmation, SM, octubre 28 de este año. Ariel Anderson en contrabajo, Marius Neisset, saxo tenor, Harry Lane, piano, Hakon Hassett, Johansson, batería. Bueno, lindísimo, la tapa, excelente, re linda, como nos tienen acostumbrados, el sello SM. Compiten el sello SM con el sello ACT, aunque obviamente el sello ACT le falta un poquitito porque es bastante más ecléctico y por ahí te tira algunas cosas realmente fantásticas como lo que escuchábamos antes. y por ahí algunas cosas un tanto flojitas. El sello SM tiene más años en esto y su paleta ocupa un espectro musical muy, muy, muy amplio, desde música contemporánea, música clásica, etcétera, etcétera. Obviamente jazz también, jazz contemporáneo, jazz del difícil para algunos. No tanto esto, no tanto esto. Ari Landesen, un hombre que, un artista exclusivo del sello SM por más de 50 años, debutó ahí, no se fue nunca. Parte de la estética que el sello SM ha logrado construir, no solamente desde la gráfica de sus tapas, sino de su sonido, absolutamente bien distinguible. Escuchamos el tema 4 de la parte 1, Affirmation parte 1. La particularidad de este álbum que, vienen tocando hace algún tiempo juntos, fundamentalmente en festivales. Él dice que aunque el cuarteto ha dado bastantes conciertos y hemos tocado mucho juntos, nunca habíamos hecho un set completo de solo improvisación. La idea de escuchar antes de tocar está muy presente aquí, al igual que la forma en que cada uno propone ideas en la que la interacción es el centro. Llamé al álbum Affirmation, en el que tienes que confiar en ti mismo y en los demás en la misma medida. Esto tiene su razón de ser, porque él mismo dice que un set de pura improvisación, algunas cositas escritas ahí, pero básicamente improvisación pura y sin la anuencia y sin la batuta del siempre omnipresente productor del sello y dueño del sello, Manfred Heischer, que por esas cositas no pudo viajar al lugar donde se juntaron para grabar. Así que la primera sesión fue, digamos, viste, no está el jefe y los chicos, casi que no hace falta, ¿no? Aunque la mano de Manfred Heischer se hace notar en la producción de los temas. No hizo falta en esta oportunidad, pura improvisación para Affirmation, un disco realmente fantástico, realmente lindísimo, donde se luce el saxo de tenor del saxofonista también noruego, Marius Neiset. De Helgelayen también, bueno, tuvo una banda noruega. Marius Neiset, decíamos, le estoy hablando al cabeza, que vive acá enfrente del cabeza, Jorgito Sikic. ¿Qué tal? Buenas noches. Vive acá enfrente, así que hoy, bañadito el tipo, se dignó pasarse a tomarse unos matecitos por acá. Pésimos más, sí, nah, estás loco, está nuevo ese mate, está nuevo. Bueno. Vamos a arreglarlo. Bueno, dale. ¿Qué más? Sin nada planeado, grabamos una primera parte en unos 23 minutos y la segunda en unos 14 minutos, dice, en su segundo día de grabación. En el primero también fue pura improvisación. Realmente lindísimo este álbum, muy, muy lindo. Affirmation, publicó SM el 28 de octubre de este año. Vamos a poner un poquito porque estamos acá con mucho bla bla, compañero, me parece. Decíamos que nos quedamos en Europa, bajamos del frío nórdico y para llegar a Alemania, para escuchar este gran, pero gran y muy celebrado por la crítica y prensa y públicos, pianista alemán Michael Wolny. Ghost publicó ACT Records 30 de septiembre de este año. We'll be right back. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, Michael Wolning Ghost publicó ACT Records 30 de septiembre de este año. Lo acompañan Tim Lefer en contrabajo y Eric Schaffer. A ver si el matecito tuyo, cabeza. A ver. Ah, es cierto, ¿eh? Mirá, mirá. Con... Mágico. Mágico. Tim Lefer en contrabajo y Eric Schaffer en batería. Bueno, Michael Wolning, un celebradísimo pianista alemán. El hombre le ha estimulado la imaginación de los críticos hasta el punto de... en muy poco tiempo generar una expectativa con respecto a su carrera musical realmente impresionante, ¿no? Mickey Warner, una de las grandes estrellas y de estrella en ascenso en su momento, ya tipo ya firme allá arriba en el firmamento de acero, brillando con todo su esplendor. Este hombre que te digo que en muy poco tiempo la prensa lo ha puesto en el lugar que realmente se merece, un hombre con un poder de improvisación y una belleza musical realmente sorprendente, Mickey Warner. Ha tenido innumerables presentaciones de solo piano, de las cuales han recibido la prensa, elogios de la prensa. Y en esta formación, él mismo cuenta que con Tim Lefer ya hace muchísimo tiempo que trabajan juntos, igual que Eric Schaffer, mucho más, 20 años que trabaja con el baterista Eric Schaffer. ¿Qué es esta cosa de ghost, fantasmas, no? Él dice que, bueno, fantasmas con los que él convive a diario, fantasmas de los buenos, digamos, ¿no? No son fantasmas que te atormentan, sino fantasmas que favorecen su... Te inspiran, ¿no? Exacto. Esos fantasmas que están todo el tiempo dando vuelta por ahí, fantasmas que seguramente en la figura de muchos ya desaparecidos músicos que han logrado estimular su propia imaginación creadora. Así que todo eso, todo ese tiempo, esos fantasmas dándole vuelta... y inspirándolo. A esos fantasmas, se refiere Michael Wolning cuando decide publicar o recrear este álbum. Y fíjate, I Love You Porgy, por ejemplo, In a Sentimental Mood, Willow Song, ¿no? Grandes temas del movimiento jazzero de todas las épocas. ¿Qué es lo que dice además este hombre? Como improvisador, a menudo te das cuenta de que no son las propias composiciones las que tocas, sino tus propios recuerdos de ellas. Claro. Y a medida que estos recuerdos vuelven a ti, en el momento afirman su existencia continua en el aquí y ahora. Bien, fantástico, ¿eh? Fantasmas de los buenos que generan una maravilla como esta. Ghost, publicó por ACT Records el 30 de septiembre de este año. Muchas cositas más, pero estamos ahí, medio apurado con el tiempo. Estamos publicando nuestra programación a medida que van sonando los temas y además las tapas en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. No lo busques en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, porque hasta el momento está colgada, está fuera de línea. Apenas la restablezcamos, vamos a publicar como corresponde la publicación, la programación del día de hoy. Vamos a mandar los news, todas esas cosas, aunque fuera de hora, fuera de tiempo, pero... para que ustedes no pierdan la data y la referencia. Muy bien, a ver, cabeza, si te gusta esto. Uy, esto no te va a gustar. Okay. Porque vos le pones cara, arrugá la cara cuando por ahí se van un poquitito de... El chico de tapa, el saxofonista noruego Marius Neset con Happy, publicó ACT el 28 de octubre de este año. Happy, otra... un recreíto que se permite el saxofonista con esta cosa de felicidad, ¿no? Esta cosa de tomarse ese recreito, esa licencia, a esta altura, cuando el tipo ya también tiene todos los pergaminos habidos de por haber, a muy temprana edad, a muy temprano recorrido. Este hombre que de apenas 30 y algo de años y con muy pocos álbumes en su haber. Decimos que se permite este recreíto de, bueno, ahora sí me permito estas otras cosas que puedo, ¿no? A esta altura ya de mi carrera, bajar un poquitito y bajar un poquitito, bajar en el tiempo para irse al soul, al pop, al funk de los años 70, 60 y recreado de la manera bien loca, a la manera Marius Nisset. Happy publicó ACT Records 28 de octubre de este año, Elliot Galvin en teclados, Magnus Jorf en piano, Connor Chaplin bajo eléctrico, Anton Eger batería y percusión, Marius Nisset saxo, tenor y soprano. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estamos escuchando de cortinas el dulce sonido del piano de Frank Kimbrough. Desde su altiz publicó Pirouette Records el 25 de noviembre del año 2016. Esto es porque en el día de ayer este hombre hubiera cumplido 66 años, falleció el 30 de diciembre del año 2020, Frank Kimbrough. En el mismo día de ayer también cumplieron Alice Curelin, Phil Goetz y Rudy Van Gelder. Y en el día de hoy, la bella cantante Jane Monheit, 45 pirulos. Esta bella cantante estadounidense, Jane Monheit. Muy bien. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? No te gustó para nada, pero qué polenta, ¿eh? Qué polenta, ¿eh? La de Mario Nisse. Claro, no, hay que escuchar un poquitín de todo. Las cortinas son espectaculares. No, las cortinas son espectaculares. Sí, sí. A mí me gusta la mezcla loca esta. Y el sonido de Mario Nisse, ese increciendo realmente fantástico. Decíamos hace un momentito, ¿no? Happy. Es el álbum que publicó ACT el 28 de octubre de este año. Desde donde el hombre se permite este recreíto, ¿no? De volcarse un poquitito al pop, al soul, al funk de los 70, 80. Y hay un mensaje en el título de este álbum, dice Nisse. Es muy sencillo, pero también muy fuerte. Nos la pasamos muy bien grabando el disco del álbum, una semana en el estudio, día y noche. Y todo el mundo estaba encantado, y ese largo proceso de elaboración se ha reducido esencialmente a los momentos más felices que hemos tenido. Es lo que rescata Mario Nisse de esta reunión de amigos, ¿no? ¿Viste estas cosas que se permiten cada tanto, no? Yo creo, o creo que siempre, ¿no? Aún con la música escrita, no solamente todo es improvisación y todo relajo cuando se deciden improvisar. Aún con la música escrita, yo creo que la pasan. Disfrutan muchísimo y se nota en la calidad de la música de este hombre que, según él mismo cuenta, una primera parte un tantito tranqui y la segunda parte poco más movidita, como lo que escuchábamos recién. Lo acompañan Elio Calvin en teclados, Magnus Hjorth en piano, Conor Chaplin bajo eléctrico y Anton Eger batería y percusión. Muy bien, algunas cosas más, como decíamos, ¿no? Mucha data siempre ofrecida por el sello ACT, pero mucho hablar, compañero, no, porque nos vamos a quedar sin tiempo y nos queda algo todavía. Vamos levantando un poquitito el ritmo, ya lo levantamos con Mario Nisse. Cruzamos el charco, dejamos Europa y nos vamos a los Estados Unidos con este guitarrista que yo descubrí hace algún tiempo. Me encanta este tipo, Mike Moreno, tejano, apellido latino y el aspecto también, Mike Moreno. Standards from Flynn es un álbum que publicó el sello Criss Cross el 28 de octubre también de este año. Lo acompañan luminarias del movimiento también, como el pianista Sullivan Faulkner, Matt Brewer en contrabajo y Obed Calvert en batería. ¿Qué es esto de Standards from Flynn? Viejos y populares y eternos estándares de jazz que en algún momento han sido parte de alguna de las tantas películas de Hollywood. Mike Moreno, Standards from Flynn, Criss Cross Records, 28 de octubre de este año. And if I was once unhappy, today I am supremely happy. Not because I've given up something, but because I've been given everything. Thank you.

de liberarse es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue Mike Moreno, Standard from Friend, publicó Criss Cross el 28 de octubre de este año, lo acompañan Soledad Forstner en piano, Matt Brewer en contrabajo y Obed Calvert en batería, grabado entre los días grabado el día 22 de diciembre del año pasado 2021 en los Estados Unidos, en los estudios de historia en la ciudad de Nueva York. Bueno, decíamos Standards, que en algún momento han sido música de películas, algunas bandas originales, otras, viste que siempre se escucha jazz por ahí en alguna película, incluso en lo que escuchábamos recién, el séptimo corte de 10 que tiene este álbum, realmente muy muy lindo, ¿eh? On Green Door Finchery, ustedes habrán reconocido los acordes de este clásico, algunas voces que se escuchan de la película original, ¿no? Vayan a saber cuál película, porque por acá no hay data con respecto a eso. Le faltó eso, ¿no? Mostrar o especificar a qué película se refieren cuando... Bueno, me está dando un matecito. Uh-huh. Qué mate, por otro lado. Qué mate, mamita querida. Este guitarrista tejano, decíamos, muy joven él, un hombre que ha irrumpido dentro del movimiento con una fuerza realmente alucinante y arrolladora. Cómo me gusta el sonido de la guitarra de este muchacho. Realmente fantástico. La prestigiosa Jazz Times ha dicho de él, hay muchos otros guitarristas por ahí empujando hacia un ideal moderno. Se me trabó la lengua. Hay muchos otros guitarristas por ahí empujando hacia un ideal moderno, pero ninguno de las coordenadas o con las coordenadas precisas que ha trazado Mike Moreno. Fíjate la forma en que lo pinta la prestigiosa Jazz Times, ¿no? Fantástico. Fantástico la línea melódica, ¿a vos que te gusta la melodía? Sí. Que tiene este gran guitarrista, Mike Moreno. ¿Qué tengo que decir? Siempre digo lo mismo, ¿no? Elogiamos mucho las tapas de los discos. Las tapas de los discos, básicamente del sello Criss Cross, son tremendamente feas, por favor. Qué cosa, ¿no? Bueno, pero es cierto, tiene un estilo, ¿no? ¿Vos ves la tapa del disco? O sea, esta es de Criss Cross. No hay manera de errarle. Bueno. Lo que importa es lo que hay en su interior, ¿no? Obviamente. Fantástico Standards from Film. Publicó Criss Cross el 28 de octubre de este año. Mike Moreno. Muy bien, andamos bastante bien de tiempo. Vamos a ir, ¿viste? Estamos en esta onda así. Después vamos a bajar bien, bien plata, bien plancha. Ahora nos vamos a ir con esto. Una sorpresa para mí. ¿Viste que yo ando burgando por la web tratando de... donde veo nombres raros? Me atrae mucho las tapas de los discos también, lo mencioné recién. Como buen fotógrafo. Pero, ¿viste cuando ves un nombre raro? A ver, ¿qué hace este tipo? Fíjate lo que descubrí. Un guitarrista singapurense, o singapurés, no sé cómo se dice, singapurés, creo que se dice así. Nativo de Singapur. Andy Yeo, guitarrista, se rodea de músicos absolutamente desconocidos para mí, para liderar un quinteto realmente lindo, muy poca, pero poquísima data, muy poca, casi nada, de este hombre Andy Yeo y su How Parvila, su álbum publicado por el sello Hapton Records el 28 de octubre de este año. Andy Yeo. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Lo que estamos escuchando de cortinas, Frank Kimbrough, Sualtis, Pirouette Records, lo publicó el 25 de noviembre del año 2016. Lo acompañan Jay Anderson en contrabajo y Jeff Hirschfeld en batería. Frank Kimbrough. Bueno, muy lindo el muchachito, este chico que apenas tenemos algo para comentar de él, porque me cansé de buscar por internet algo de él y casi nada, porque lo que hay es todo lo que vamos a comentar. Cuando visitaba a mi abuela en Singapur de niño, habla con respecto al título del álbum, recuerdo la emoción de ir a Hau Par Vila, un parque temático, todas esas esculturas pintadas a mano de la mitología y el folclore chinos, enormes multitudes acudiendo a ver el loco teatro acrobático. Hoy en día es casi una ciudad fantasma, con el principio de Spirit Away, el momento justo antes de que todos los espíritus cobren vida. Bueno, recuerdo de la infancia, ¿no? Recuerdo de la infancia de cuando él visitaba a su abuela allí en la ciudad de Singapur, en este parque temático. También hablábamos de fantasmas, ¿no? De Ghost, con Mike Volney y todos los fantasmas, ¿no? Inspiradores. Y él también tiene lo suyo, esta cosa de los juegos, los videojuegos, un muchacho muy joven, videojuegos, las películas, series de televisión de los 90, de los 80. Todo eso ha dado forma a la música, que suena realmente muy bien, ¿eh? The Dust, el segundo corte de 9 que tiene este álbum, realmente lindo, ¿eh? Publicó Hapton Records el 28 de octubre de este año, Andy Yeo. La banda te la debo porque son gente absolutamente desconocida para mí. Bueno, increíblemente andamos bien de hora. De este hombre sí que no tengo absolutamente nada, pero viste cuando vos buscás, y no un rato. Y no hay absolutamente nada. Me llegó, viste, buscando en la web, bueno, la gente conocida, el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le. Todos sabemos del enorme sonido que tiene, tan diferente, tan un sonido muy étnico en la guitarra de Nguyen Le. Obviamente, sonidos vietnamitas, sonidos orientales. Y aquí el instrumentista o el músico iraní, que no pude encontrar por ningún lado qué tipo de instrumento toca este hombre, que es un instrumento típico de cuerdas de la zona de Arabia, Hesan Inanlu, es este muchacho, que se ha tomado el trabajo de publicar series con unas tapas, hablando de tapas de disco, ¿no? Unas tapas realmente, unas fotos impresionantes. Ya te quedas pegado nada más que de las tapas de los álbumes. Alarming for Existence, volumen 4, es lo que le toca en este caso, que no es un álbum completo, sino que es un tema, una reunión en este caso con Nguyen Le, del músico iraní, Hesan Inanlu. Pero además, el volumen 1 fue con el pianista israelí Shai Maestro, este año, todos este año. El volumen 2 con el violinista británico Max Bailey. Y el volumen 3 con Ulas Özdemir, es un músico turco, un etnomusicólogo también, que toca un instrumento llamado baglama, un instrumento de cuerda. Todos los volúmenes estos, 1, 2 y 3, más el cuarto que vamos a escuchar ahora, con la participación enorme del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le, todas publicaciones de este año de esta serie, Alarming for Existence. Pero además tiene otra serie que lamento no haber anotado el título. También todas con un enfoque expresado a través de las tapas de los álbumes, pero además de la música también. Toda esta preocupación del músico por no solamente los desastres ecológicos en su tierra, sino por la secuela de la guerra, el hambre, la miseria de su pueblo, que se traduce en la música. en las tapas, en los títulos de sus series, pero además en las tapas de los álbumes también. Bien, nos vamos a ir hasta nuestro próximo encuentro de los días martes con nuestro disco en completo. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Jorgito Siquich con los mates riquísimos. Ananda Manuel en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.